Radio Gran Rosario, 88.9 MHz, presenta. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, comienza Boxeo Planeta. 60 minutos a puro box. Conducen Luis Parapacelli y Damián Casino. Todo lo que querés saber del mundo pugilístico lo tendrás aquí en Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL, teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Amigos del box, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es por la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, Boxeo Planeta en su edición 101. A cargo de la conducción de Boxeo Planeta, no 101, sino 102, como me acota mi amigo Damián Casino. Estamos, ¿quién te habla? Luis Parpacelli, mi amigazo Damián Casino. En la operación, Cristian. En el asesoramiento habitual, Enrique Sánchez, Aníbal Bosque, Chiche Leonard, Alberto Narváez. Y por supuesto, siempre nuestros amigos de todos y cada uno de los gimnasios de la ciudad de Rosario, para quienes tenemos una buena noticia, que la vamos a dar en el transcurso del programa. Por supuesto que es un miércoles de boxeo desde hace muchísimo tiempo, ya es la edición número 102, y tenemos una agenda de información que vamos a desarrollar y tiene que ver con los compatriotas que han disputado títulos del mundo, algunos costaditos vinculados a los artículos del boxeo amateur, algo de agenda, lo que viene, y vamos a charlar un poquito de qué bien lo pasamos en el gimnasio de Luciano Ploner. Ya lo saluda a lo largo y a lo ancho del país una de las personas que más sabe, siente, disfruta y conoce del arte de pegar y no dejarse pegar. Es de Villa Gobernador Gálvez. Se llama Damián Casino. Y me tomo la atribución de decir que cada día lo considero más amigo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va, Luis? Bueno, muy contento. La alegría contento. Inmensa de seguir con Boxeo Planeta. Por supuesto, yo también te considero un gran amigo. Y realmente hemos formado una dupla que aporta al boxeo, y me parece que a partir de bueno, la trascendencia que ha tenido Boxeo Planeta. Hemos logrado un respeto mutuo a partir del profesionalismo y de trabajar de lo que uno realmente le apasiona, que es la actividad de los puños. Uh-huh. Han pasado 102 programas y realmente hemos recibido el apoyo, la verdad que el apoyo inconmensurable de la gente me ha llamado la atención. Realmente para los 100 programas hemos recibido muchos saludos, muchas felicitaciones y por sobre todas las cosas el apoyo que nos permite continuar. Por ahí siempre decimos que se hace difícil y cuesta arriba sostenerlo económicamente a Boxeo Planeta, pero siempre sí. Le estamos buscando la vuelta y realmente yo le quiero agradecer a los oyentes y también a los protagonistas que son los boxeadores y toda la gente que colabora, porque le han dado ese empuje a Boxeo Planeta para que se pueda sostener en el tiempo. Claro, muchas veces no se tiene en cuenta esto, pero con el correr del tiempo hablamos precisamente, y valga la redundancia, que tanto Damián como quien les habla, cada miércoles, un par de horas antes, una hora de programa y un par de horas después, no están con la gente que ama. Son horas robadas a nuestros seres queridos. Y cuando vamos a transmitir, también son horas robadas a nuestros seres queridos. Y ese tiempo que no estamos con ellos, no tiene precio. Lo que pasa es que usted, que está del otro lado, lo hace posible por el cariño que nos da, por el apoyo que nos da. Y creo que tiene tanto o más valor que el dinero en sí mismo, porque después hay que transportarse, y por supuesto esto tiene que ver con dejar de lado algunos compromisos, como cuando vamos un viernes o un sábado a cualquier lugar, a Luna Par, a Junín, a San Nicolás, a Roldán, a San Martín, a Sportivo América o a Ciclón. Pero lo hacemos con gusto y gracias a ustedes, nos sostienen. Que lo sepan y que lo tengan bien claro, cada uno de ustedes, los oyentes, los boxeadores, los managers y demás. A mí me gustaría... ¿A usted no se le enfría el café? Yo ya me lo tomé. Vamos a contar a los oyentes, claro. Estamos tomando un café, un cortado que nos acercó Cristian. No, usted no me haga callar, Cristian. Sí. Los oyentes lo tienen... Una amenaza, sí, nos lleva. Amenaza. Realmente no, le agradecemos a Cristian la predisposición, sí. Por supuesto, siempre con nosotros. Creo que es predisposición y es afecto. Y esto es un boomerang, porque un día va a tener que dejar de hacer sus cosas para venir con nosotros a compartir también algo a nivel gastronómico, a charlar un poquito de cada cosa que nos pasan en la vida y de lo cotidiano y de... Él nos hablará de la radio y de sus cosas y nosotros también. Así que te comprometemos y te decimos muchas gracias, Cristian. Yo quiero también decir gracias, pero un gracias bien grande, porque el viernes pasado estuvimos en el gimnasio del amigazo Luciano Ploner, con la gente que lo rodea habitualmente. Qué rica estaba en la actividad. La pata de ternera sensacional. El abrazo grande a toda la familia. A su hermano, a la gente que lo quiere bien y, por supuesto, los que habitualmente concurren al gimnasio. Mil gracias, lo pasamos bárbaro. Fue muy, pero muy agradable, muy campechano, como por lo menos a mí me gusta. Y bueno, qué sé yo, en todos los muchachos que vos les conocés los nombres mejor que yo, gracias. Yo lo pasé muy bien, al punto que si yo no estoy bien en algún lugar... Trato de pasar desapercibido, hacer silencio, me quedo un rato y me voy. Pero usted me lo hizo llorar a un duro como es Luciano Ploner, me lo hizo medio lagrimear ahí con las palabras que dijo, realmente muy... Porque yo lo siento así. Muy cálido y muy oportuno. Porque amo realmente profundamente el boxeo y él en realidad, yo hay una parte en la que le digo que él fue uno de los que me hizo feliz en la década del 80, cuando iba muy seguido a Sportivo América. Y la actividad del boxeo no es para cualquiera, acá y en cualquier parte del mundo. Y que él me abra la puerta de su casa, para mí es importante. Hay otros, a lo mejor, que tienen mucha trayectoria en el ámbito periodístico y tienen otros humos. Yo no tengo ningún tipo de humos. Fíjese que hasta ni siquiera fumo. Así que... Bueno, así que bueno. ¿Usted quiere que Olimpia Deportes lo presente en el primer trabajo periodístico que vamos a presentarle en esta edición 102 al público? ¿Cómo no? Adelante. Olimpia Deportes es esas casas ineludibles, inevitables. Cuando necesitas elementos para los deportes de contacto, y en este caso en particular para lo que tiene que ver con el boxeo, es ineludible. Te vas a Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Allí la muchachada, Gustavo, Walter y todos los vendedores te van a asesorar y te van a brindar todos los productos que hacen a la actividad. Por supuesto, por añadidura, ellos también se dedicaron a los artículos de danza. Reitero, Olimpia Deportes Mendoza 1028 presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, Luis, ya Devon Alexander tiene confirmada su nueva pelea, va a combatir con Bailey. El 8 de septiembre va a ser televisado por Showtime. El ex campeón Devon Alexander enfrentará al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Randall Bailey, en San Antonio, Texas. Recordemos que Randall Bailey le ganara por nocaut a Mike Jones, uh-huh, en una pelea muy, muy recordada, porque Mike Jones venía ganando bien el combate, pero claro, Randall el Bailey lo tomó con un ascendente tremendo de mano derecha en el mentón que lo tiró por toda la cuenta. Una pelea muy, muy buena, de las últimas que hemos podido observar a través del boxeo mundial. Y, por supuesto, recordamos a Mike Jones que peleara por la eliminatoria de título del mundo en la Federación Internacional de Boxeo, uh-huh, frente a nuestro Sebastián Iron Luján, en la que Luján no pudo desplegar su mejor boxeo, no tuvo una gran noche, como él me lo hizo saber cuando estuvimos charlando, y que, bueno, realmente tendrá que ver cómo sigue su futuro. Creo que ya habíamos comentado, Luis, en ediciones anteriores, que Sebastián Luján estaría combatiendo el 24 o el 22 de octubre en el Estadio Luna Park por el título argentino welter vacante, con rival a confirmar. Que ese rival a confirmar, se estarían barajando varios nombres, pero el que más resuena es Carlos el Potro Abreu. Oh, perdón. Sería Luján Abreu. Abreu. No, a mí no me parece. Abreu, que ahora está trabajando con Mario Arano. Sí. Y también el que se fue con Mario Arano es Martincito Coggi. Lo dejó, sí, sorprendentemente lo dejó a Alegro Rivero. Sabemos que el Negro Rivero trabajó toda la campaña de su padre, Juan Martín, sí. Y realmente no sabemos qué ha sucedido, o probablemente haya notado algún estancamiento a nivel promoción y decidió irse con Mario Arano para refrescar un poco, bueno, su futuro. Es un boxeador, Martín Coggi, de término medio, digamos, no es un boxeador que se perfile a nivel mundial, pero a nivel nacional tiene un récord bastante considerable, interesante. Respetado en el ambiente, sí. Pero sabemos de que no tiene roce internacional, claro. No creemos que pueda desarrollarse a nivel internacional, pero bueno, son las novedades de último momento. Comenta muy bien boxeo en la cadena escuchó, Fox, ¿eh? Bueno, por ahí hace puede muy ser buenos su aportes. Su futuro puede venir por ahí también. Sí, y me parece que el hecho de no estar con su papá, es extraordinario látigo, y estar con Arano a lo mejor desde el punto de vista psicológico le hace bien. No que el padre le haga mal, a veces a lo mejor no funciona el vínculo, no siempre funciona. Presentó la información de Damián Casino, Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Vamos hace a la consigna. ¿Hace mucho que no lo vea Gustavo y a Walter usted? Y hace mucho que no paso por lo que pasa es que a veces le pego derecho desde las 9 de la mañana hasta las 8 en mi trabajo. Y a veces tengo que salir a hacer algunos convenios y acuerdos. Y cuando me toca el día franco hábil, siempre tengo que dedicarme a hacer algunas cosas domésticas, pero tengo que pasar por lo de Gustavo. Bueno, muy bien, le dejamos las vías de comunicación. Claro, porque tenemos la consigna. Ah, usted tiene la consigna. Usted es el encargado de la consigna. Claro. Yo sé que por ahí la pero trae media difícil. Le y yo lo ayudo al oyente porque yo quiero que gane. Le voy a dar el nombre y apellido de uno de los más grandes de todos los tiempos. Me refiero a Andrés Alexis Argüello. ¡Oh! ¡Mami! No voy a preguntar nada raro. Un boxeador de una rica historia. Después vamos a tirar 4 o 5 datos de lo que fue Alexis Argüello. de sus frases, de los libros que escriben sobre él, de su presencia en la política, y algunas de las grandes peleas de las que fue protagonista principal. ¿Qué es lo que preguntamos? Alexis Argüello. Nada más y nada menos que la nacionalidad. Cuando uno dice Mano de Piedra Durán, decimos Panamá. ¿Está? Cuando decimos Julio César Chávez, decimos México. Y cuando decimos Alexis Argüello, ¿qué país nombramos? ¿Cuál mencionamos? Las vías de comunicación. Para llevarte la remera gentileza de Olimpia Deportes. 424-2769 es el teléfono de la 88.9 y por supuesto nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686. www.boxeoplaneta.blogspot.com es la opción que te damos junto a Luis Parpacelli de entrar en nuestro blog y encontrar toda la información que se desarrolla en los sucesivos programas aquí por la 88.9 y por supuesto la emisora en www.radiogranrosario.com.ar. Tiene ese costadito y ese rincón para que te puedas meter y escuchar en vivo en cualquier parte de que te encuentres del planeta este Boxeo Planeta edición número 102. El saludo grande para dos árbitros que fueron entrevistados en Boxeo Planeta en el transcurso de estos 102 programas que hemos realizado. Uno de ellos es para Edgardo Sabino, un amigazo, y el otro es para Hernán Guajardo. Sabemos que son gente que incursiona por el blog de Boxeo Planeta y muchas veces escuchan los programas, a lo mejor no en directo, pero sí en el momento en los que ellos pueden prestarle atención. Así que el abrazo grande para ellos. Bueno, Luis, tenemos información de prensa deportiva. ¿Prensa deportiva? Sí, señor. ¿Quiere el auspicio? ¿Cómo no? FAS SRL en Recapados. Unos capos. FAS SRL presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, se está cocinando una guerra. Según fuentes, Oscar de la Hoya quiere montar una cartelera para el 13 de octubre en Las Vegas para competir con la cartelera del supercampeón Nonito Donaire cuando enfrente a Toshihaki Nishikioka. Se habla para el 13 de octubre en Las Vegas, el campeón CMB Abner Mares enfrentaría al campeón AMB Anselmo Moreno. Y en la pelea coestelar estaría combatiendo Richard Abril frente a Yarif Bojere. Oscar de la Hoya armando ya un festival para competir, por supuesto, con su archirrival hoy por hoy, porque en su momento lo tuvo como... Bueno, como protagonista de todas sus peleas, a Bob Arum, que por supuesto le maneja la carrera a Nonito Donaire. Presentó la información FAS SRL en Recapados, auténticamente unos capos. Si usted quiere que le adelantemos algo del material que vamos a desarrollar, bueno, Damián tiene también algunos de los campeones argentinos que fueron por el título del mundo, como así también lo vinculado al boxeo amateur y algunos de los artículos que contiene el reglamento del boxeo amateur, porque vamos a retomar esa senda que en un momento determinado dejamos en un rinconcito porque las entrevistas, porque la abundancia de información y demás. Sí, la actualidad generalmente, ya con lo que sucedió en la semana, más sumado lo que viene, generalmente la hora de Boxeo Planeta se hace muy chica. Claro. Como siempre decís vos, Luis, haría falta más tiempo, otro día más. Hemos incorporado los relatos y de a poco, bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Le tiro una. Luján inauguró su propio gimnasio. A ver, pero merece una presentación. Si Luján inauguró su propio gimnasio. Sí, señor. Esto amerita. ¿Quiere que adelantemos la información? La decisión que tomamos juntos. Dígame. Bueno, la depuro, porque usted la sabe, que se hace el pícaro, el distraído. Hemos tomado una decisión con Damián Casino. Todos los gimnasios de la ciudad de Rosario y Gran Rosario que se comuniquen a través del blog de boxeoplaneta.blogspot.com o bien aquí, al 88.9, Radio Gran Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Nos llamen por teléfono al 424-2769 o al 156-16-8686. Nos deben decir, el gimnasio La Ferrara queda en... Y su titular es... ¿Por qué queremos hacer esto? Queremos hacer esto para convocar a quienes quieren hacer boxeo y a lo mejor no saben que a 2 cuadras o 3 o 4 cuadras de su casa está el gimnasio. Esto es totalmente gratuito. Es un servicio de Boxeo Planeta. No cuesta un solo peso. Es una forma de comunicar, de difundir dónde están los gimnasios para que vos, él o ella vayan a hacer la actividad. De manera recreativa y si querés intentar ser boxeador y seguir los caminos que hay que seguir, por supuesto, elegirás el que te parece más apropiado. Así que te reitero, vos sos alguien que va a un gimnasio determinado, ¿al cual vas? ¿Al Rosarino? ¿Vas al Ñaró? ¿Vas a La Ferrera? ¿Vas al Chaparro? ¿Vas ahora? Te vamos a dar la dirección del Luján y demás. Pero ya quedan establecidos que vamos a dar las direcciones, así como damos pauta publicitaria, esto es sin cargo. Es nada más y nada menos que mencionar a los gimnasios. Donde quiera que esté los vamos a mencionar siempre. Decisión del señor Damián Casino y quien te habla. Amigazo. Bueno, le decía que primero, Sebastián Luján Ya confirmó, abrió su gimnasio. Muy bien armado, lo tengo que ir a conocer, pero lo he visto acá lo he visto que está guanteando con su hermano, con Pablo Barbosa. Uh-huh. Está ubicado en calle San Martín, 6071. A ver, despacito. San Martín, 6071, en la zona sur de Rosario. 71, zona sur. ¿El gimnasio se llama? Iron Luján Boxing Club. Iron Luján. Se puede practicar danza, boxeo, musculación, artes marciales. Boxing Bueno, Club. Todo lo vinculado, por supuesto, a los deportes de contacto. A los deportes de contacto. La mejor de las suertes para Sebastián Luján. Por supuesto. Un amigo de Boxeo Planeta. Y hablando de amigos, le quiero mandar un saludo muy especial a un compañero, un amigazo de la secundaria, a Roberto Florio. Nos está escuchando, te manda también saludos a vos. Gracias Roberto. Por seguirnos. Tenemos un montón de anécdotas con Roberto, es un gran amigo y me trae lo mejor de los recuerdos. Bueno, a ver, perdóneme, me está faltando uno. Yo pongo acá el gimnasio de Luciano Ploner. Dirección exacta, por favor. Alén y Pellegrini, Lucianito Ploner. Alén y Pellegrini, por Alén. Y ya que te lo comprometí a Ploner, cada tanto vamos a hacer una patita esa que se trajo el otro día. Sí. Y charlando de boxeo. Lo que sí, el hueso no se come, compañero. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que pasa es que hay días en los que uno los muchachos pasa de largo y... Le quería dejar para el perro Ploner, pero me parece que... No quedó nada. Bueno. No quedó nada. ¿Usted le preparó un tanguito a Pablo? Mire que Pablo, el colaborador de Luciano, es tanguero de ley. Ya Cristian me parece que me hace señas que tiene uno preparado. Bueno, cuando nos vayamos a la pausa, seguramente nos va a sorprender. Así que le comento que en las últimas horas pierde fuerza la revancha frente a... ¿Quién? ¿Timothy Carrasco y Bonani? No, eso es una utopía. Timothy Bradley tenía que enfrentar a Manny Pacquiao en el mes de noviembre, ya estaba la revancha firmada y ya pierde fuerza ese combate y se está barajando algún nombre para hacer una pelea que le van a llamar, preparatoria de primer nivel, porque se hablaría ya de un combate multimillonario con Floyd Mayweather. Floyd Mayweather que ya decidió que va a combatir, los dos ya se han puesto de acuerdo. Uh-huh. Y estarían preparando. Bob Arum se juntó con Mayweather y se han puesto de acuerdo. Hay 40 millones de dólares en igualdad para cada uno de los boxeadores. Sí. Sí, señor. Y lo único que queda a criterio es el tema del porcentaje por pay-per-view. Manny Pacquiao, Bob Arum le ofrece un combate frente a Miguel Cotto o a Juan Manuel Márquez para noviembre. Juan Manuel Márquez, Y lo quiere hacer a nivel preparatorio para lo que va a ser la pelea que quizás rompa todos los récords de la historia del boxeo. Y estamos hablando del combate que se va a generar en el mes de abril por 40 millones de dólares. En dinero, más todo lo que acontece, supuesto. Porque en calidad de boxeadores... Y sus yerbas. Claro, en calidad de boxeadores yo no discuto. Son de primera línea y forman parte de los grandes boxeadores de todos los tiempos. Pero cuando uno dice a Lee Frazier, Sugar Ray Leonard y demás, bueno. Y bueno, ya Floyd Mayweather tiene su propia compañía que se llama 50 Cent, que es la compañía que va a regir su carrera, lo que le quede de carrera a Floyd Mayweather, sí, sí, y por supuesto lo que vendrá. Y bueno, se están poniendo de acuerdo con Bob Arum. Sabemos que Oscar de la Hoya estaba en sociedad con Floyd Mayweather en lo que eran sus peleas, pero hoy por hoy ha quedado Oscar en el camino y entonces se va a llegar a un acuerdo con Bob Arum. Y ya lo han acordado. Lo que sí, Bob Arum le pidió a Mayweather que sea en abril porque quiere una pelea preparatoria de primer nivel frente a cualquiera de estos dos nombres, que son Miguel Cotto o Juan Manuel Dinamita Márquez. Bien. No sabemos si Mayweather hará alguna pelea preparatoria también. Yo le voy a hacer una pregunta. Primero, ¿usted sabe dónde nació Alexis Argüello? Sí. Sí. Bueno, sí, pero no puede participar usted. No puede. No se haga el vivo de querer participar porque usted no puede. Le voy a hacer otra pregunta. Pero yo le puedo tirar alguna ayudita. Si quiere, tire una ayudita, no hay ningún problema. Por ahí, por América Central, por ahí. Hágalo. ¿No? América Central, América de Boca, de River, la que usted quiera, pero... Bueno, a ver. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Le hago otra pregunta. Yo le dejo las vías de comunicación a los oyentes para que, si para quieren que llamar participen y participar, 424-2769, sí, o nos envían un mensaje de texto al 156-168-686. Le mando un abrazo, un saludo grande a un compañero de trabajo, Carmelo Acuña, que en cualquier momento va a aparecer con su hijo porque le gusta el boxeo, porque incluso es admirador de... la niña bonita, hermosa Bermúdez de Villa Gobernador Gálvez. Está bien, bien, bien enfocado, sí, el hombre. Sí, sí, sí. Bueno, ya que estamos con los saludos, también le mando saludos a Rolly Cañete, que está prendido ahí con Boxeo Planeta. Siempre. Sí, no, sí, a través de Facebook, por supuesto. Sí. Y por supuesto a Enrique también, Enrique Sánchez. Enrique que, Sánchez, una amiga. Está pasando por algún momentito difícil, pero seguramente ya va a retomar a lo que es la senda del boxeo, a su pasión, que es el boxeo también. Enrique, yo estoy más o menos ahí, pero ¿sabes cómo vamos a salir adelante, Enrique? Vos, yo y todos vamos a salir adelante. Contá con nosotros. A ver, Marcelo Vidriera, ¿en qué categoría lo encuadra? Ah, Marcelo, está medio pasado, Marcelo Vidriera. Me parece porque que ¿cuánto está? No, ahí debe andar 85 kilos, 90 kilos, pero, por ahí, no sé. No me digas. Está pasado el hombre. Está pasado, pero que es un descuido. No. ¿A qué se está dedicando que se descuida? No sé, la verdad que no sé. Pero no estaba en la parte de seguros este muchacho. Sí, está en la parte de seguros. ¿Sí? Ahí. Telegrupo Asegurado La Segunda. Sí. La compañía de primer nivel aquí en la ciudad de Rosario. Claro, le mandamos un abrazo grande. El abrazo también a él y a su hijo Lautaro. Dígale que vaya al gimnasio de Luciano Ploner o al de Iron Luján, el que quiera. Sí. Y ahora nos van a llamar para decirnos dónde quedan la Ferrara, Chaparro y compañía. ¿Quiere que vayamos a la pausa o si antes me deja tirar una información más, ya es un hecho. Lo presento. Presenta la información en la voz de Damián Casino, el gimnasio de Luciano Ploner en Alem y Pellegrini. Ya es un hecho, Matisse enfrentará al invicto nigeriano Ojose Olusegun por el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Se le dio la posibilidad a Lucas, se está preparando de la mejor manera el argentino. Esto va a estar, ya está confirmada para el sábado 8 de septiembre en la ciudad de Estados Unidos, Memphis, del estado de Tennessee. El anuncio, por supuesto, se hizo a través de la empresa Arano Box. Y bueno, estaría ya Lucas Matisse en condiciones de llegar a ser campeón del mundo. Es un entrenato, pero está a vísperas de poder ser campeón del mundo. Ojalá se le dé, porque siempre ya hemos dicho varias veces, se le ha dado dos peleas adversas en el extranjero y que realmente no había perdido. Habían sido controversiales y parejas, pero no había perdido el argentino frente a Devon Alexander y a Saab Shuda. Realmente dio muestras de que es un verdadero campeón sin corona cuando combatió con Humberto La Zorrita Soto. Y sabemos de la trayectoria de Humberto La Zorrita Soto, un gran campeón, y que realmente Lucas Matisse lo avasalló, lo pasó lo demolió, por encima. Lo demolió. Y ahí demostró que realmente es hoy por hoy un campeón sin corona. Presentó el gimnasio de Luciano Ploner. Nos vamos a la pausa comercial y musical en esta edición número 102 de Boxeo Planeta en la 88.9 Rosario Santa Fe, Argentina. Música.

y obviamente a muchos colegas que generalmente no solamente nos escuchan, sino que son asiduos, digamos, participantes del blog de boxeoplaneta.blogspot.com. Le agradecemos muchísimo y te reiteramos, ¿oriundo de qué país? Alexis Argüello. Para ganarte la remera, gentileza de Olimpia Deportes, en esta edición número 102. Un par de minutos de referencias de Alexis Argüello, para redondear, para repasar para algunos y para los más jovencitos que no lo conocen, tirar un perfil de este fenomenal boxeador. Bueno, ¿quieres que, digamos, y enunciemos algunos artículos del reglamento aficionado del boxeo? Pero, ¿cómo no? Permítame que lo presente. ¿Cómo no? Lo presenta el gimnasio de Iron Luján Boxing Club de San Martín 6071, allí en la zona sur. Boxeo, deportes de contacto, musculación. Reitero, Iron Luján Boxing Club presenta a Damián Casino y la información que tiene que ver con el reglamento de los aficionados. Bueno, Luis, en el artículo 22 del reglamento de la Federación Argentina de Boxeo referente a los boxeadores aficionados, boxeador amateur, acá vamos a hacer mención de la duración de los combates porque muchas veces en los sucesivos festivales la gente se acerca y dice, pero ¿cómo está bien a tanto minuto? ¿Cómo es el tema? Bueno, vamos a tratar de ir informando en los sucesivos programas, como lo anunciara Luis Parpaceri al comienzo, vamos a ir analizando los diferentes artículos, en este caso de la duración de los combates entre pugilistas aficionados tendrán la siguiente duración. Menores, puede ser de 3 vueltas, de 1 minuto de descanso, por 1 minuto que dure la vuelta, en sí, los señor. Menores. Están divididos en 3, A, B y C. Ajá. A menores, B juveniles y C mayores. Sí. En el inciso B, en juveniles, puede ser de 3 o 4 vueltas. Uh-huh. La duración es de 2 minutos por 1 de descanso. Y en la D mayores puede ser hasta 4 vueltas de 2 minutos de duración cada salto por 1 de descanso. Entonces repetimos. Está la duración de los combates estipulado en 3 ítems que se dividen en menores, juveniles y mayores. Con respecto al pesaje, está subdividido en 5 ítems. Cualquiera sea la categoría de los boxeadores a combatir, todos deberán someterse a pesaje obligatorio y registrar su peso. El pesaje deberá realizarse con el control, puede ser el mismo día, tiene que ser el mismo día del combate, en balanza de peso muerto o palanca o electrónica, donde y el horario se disponga por las autoridades y el controlador. El pesaje, en el inciso 2, se realizará con una anticipación no menor de 2 horas ni mayor de 15 horas del inicio del espectáculo. Dentro de este límite, la autor, horario con máximo de 2 horas de para el comienzo del evento. Dentro del término de 2 horas que fija el inciso anterior, si el boxeador en su primer pesaje no diera el peso pactado, podrá tener una nueva oportunidad para subir a la báscula. No se permitirá el combate entre boxeadores cuya diferencia de peso sea superior a la que corre entre el límite mínimo y máximo de la categoría de cada peso. Podrán presenciar el pesaje, además de las autoridades correspondientes, los segundos de cada boxeador, como asimismo todo aquel que se expresa como fiscal del evento. Es respecto del pesaje. Recordamos que estamos con el reglamento amateur. Y con respecto a los guantes, que siempre también nos preguntan, los guantes a utilizarse en los combates deberán ser de cuero suave, liso y blando, debiendo este material no ocupar mayor peso del equivalente a la mitad del guante, constituyendo el resto del relleno que puede ser de espuma de goma o material similar aprobado por la Federación Argentina de Boxeo. El relleno de los guantes no excederá de 3 cuartos de onza en la muñeca de los mismos, siendo el peso restante para el cuerpo del guante. Se usará doble nudo, se hará sobre la parte exterior de la muñeca, es decir, hacia arriba, para que en algún roce no lastime al adversario. a los, bueno, acá dice, a los efectos de evitar el rozamiento, como así también para mejor fijación de la atadura. Se curiela la misma adhesiva, con, bueno, se le pone cinta adhesiva con dos vueltas. Es bastante tedioso todo lo que dice, pero es lo que realmente dice el reglamento. Es decir, que una vez atado el guante, se lo puede cubrir con cinta para que no se suelte y no quede el hilo por ahí dando vueltas. Los guantes a utilizar en combate deberán ser de 10 onzas, 285,5 gramos, y deberán ser aprobados por la Federación Argentina de Boxeo o por quien la misma reconozca para tal fin. Como cuarto inciso y por último, en los combates los guantes deberán ser provistos por el organizador del evento. Muy bien, presentó la información del reglamento del boxeo aficionado en la voz de Damián Casino, Iron Luján Boxing Club de San Martín 6071, allí en zona sur, box, deportes de contacto, musculación y por supuesto reiteramos, la publicidad, la difusión de los gimnasios en Boxeo Planeta son sin cargo. Es decir, que si vos tenés que ver con la Ferrara, con el Chaparro o con cualquiera, el mismo Niaró y demás, lo único que tenés que hacer es comunicarte con nosotros y dar la dirección exacta, quién es el encargado del gimnasio y en qué horario se puede llegar, para que nosotros difundamos por el interés de mucha gente, que tal vez tenés en el barrio que quiere hacer boxeo. Por supuesto que tenés que decirnos para llevarte la remera de Olimpia Deportes, de donde es oriundo Alexis Argüello, del cual voy a empezar a tirar algunas líneas, pero esta vez va a ser al revés. Me va a presentar Damián Casino. Bueno, muy bien, presenta la información, el análisis y bueno, la trayectoria de Alexis Argüello, FAS SRL, recapados en la ciudad de Rosario. Muy bien, Andrés Alexis Argüello Borges nació el 19 de abril de 1952 en el país en el que van a decir nuestros oyentes. Fue un boxeador y político nicaragüense, tres veces campeón mundial, vicealcalde entre el 2005 y 2008 y alcalde de la ciudad de... Cargo que obtuvo tras las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008 y se desempeñó hasta su prematura muerte, ocurrida según versiones oficiales de la Policía Nacional de un determinado país, que van a decir los oyentes, por suicidio. Esta versión indica que Argüello se habría disparado con una pistola en el corazón la madrugada del miércoles 1 de julio de 2009 en su casa, en su residencia. Una carrera boxística profesional realmente extraordinaria. Tuvo un inicio inestable, pero el flaco explosivo, como era conocido por algunos, perdió en primera ronda por nocaut, pero vengó esa derrota y construyó una cadena de victorias que le guiaron al Campeonato Mundial de Peso Pluma contra el experimentado Ernesto Ñato Marcelén en la ciudad de Panamá. El joven aspirante perdió una decisión unánime de 15 vueltas. Indudablemente, cuando uno habla de Alexis Argüello, habla de un boxeador realmente sensacional. Fue abanderado en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, de la delegación de su país, fue reconocido, hasta la fecha es el único boxeador de la nacionalidad que nos van a decir los oyentes, que ha sido exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Mundial, ubicado en Canastota, Nueva York, Estados Unidos, y como dato curioso, su placa de reconocimiento está muy cerca de Muhammad Ali. Indudablemente en el 99 fue honrado con la distinción deportista del milenio en su país, donde es considerado como el mejor deportista de todos los tiempos, con el título póstumo de campeón del pueblo. En el año 96 la revista Ring lo ubicó como el peso ligero junior número uno de todos los tiempos y entre los 20 mejores boxeadores de los últimos 80 años y en el puesto 20 de los noqueadores de todos los tiempos. El sitio web Cox Corner, esquina de Cox, lo consideran el top de los 5 más grandes pesos superpluma y en el top de los 10 peso ligero de todos los tiempos. Dijo en alguna oportunidad Alexis Argüello, quiero ser abogado, pero la necesidad me empujó al boxeo. Esto salió en la revista El Gráfico de Argentina. Sé que mi boxeo es destructivo, pero me preocupo por mis rivales. Estoy en el mismo negocio y nunca se me olvida eso. Lo dijo en el Nacional de Caracas. Lo peor es subestimar a un rival. Cualquiera puede encontrarse con una recta de nocaut. Así que hay que prepararse intensamente y pelear a fondo. Declaraciones hechas al diario Excelsior de México. Los libros sobre Alexis Argüello, el flaco explosivo del cronista deportivo Edgar Tejerino Mantilla. Alexis, la leyenda del periodista deportivo y ex boxeador de su país, Miguel Ángel Arcia, conocido popularmente como Michelangelo. El ídolo no muere, escrito por Edgar Mantilla como prólogo del escritor Sergio Ramírez. Las calles de su pueblo fueron desbordadas por varias decenas de miles de personas que rindieron merecido y dolido tributo cuando el recorrido fúnebre recorría las principales avenidas de su ciudad. Voy a pasar a detallar que tuvo una carrera política importante y que algunos de sus rivales y sus grandes peleas fueron, por ejemplo, en el foro de Inglewood, California, Estados Unidos, frente a Raúl, frente a Rubén, el Púas Olivares, donde ganó por nocaut en la 13ª vuelta. También combatió con Alfredo el Salsero Escalera, allá en el 78, en el Estadio Lubrel de San Juan de Puerto Rico, ganó por nocaut técnico en la 13ª. También en el foro de Inglewood, California, Estados Unidos, a Ray Tam, ganó por nocaut técnico en 5. Es realmente contra Bobby Chacón, combatió frente a Rafael Bazoca Limón, a quien le ganó por nocaut técnico el 11. Alfredo el Salsero Escalera le volvió a ganar por nocaut técnico en la 13ª. Arturo León le ganó por decisión unánime en 15 en el Caesar Palace de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Peleó contra Ray Bum Bum Mancini. ¿Dónde consiguió toda esa información usted? Buscando, hurgando, sumando a lo que yo tengo, metiendo donde todo el mundo se mete. Y también en el 82, en el Orange Bowl de Miami, Florida, Estados Unidos, Aaron Pryor perdió por nocaut técnico en la 14ª. Pero estamos hablando nada más y nada menos que de Alexis Argüello, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. En 5 minutos vamos a dar al ganador la nacionalidad del mismo. Creo que ha sido un boxeador para tenerlo en la memoria siempre. Presentó la información FAS SRL Recapados en la ciudad de Rosario. Alfredo Angulo quedó en libertad. Estaba preso en Estados Unidos desde hace 7 meses en un centro de detención de inmigración de California. Fue liberado el martes, según un reporte del sitio de internet Ring. Luz Jijaro, abogado de Angulo, después de gestionar por mucho tiempo, logró sacarlo a Alfredo Angulo, quien realmente estaba injustamente detenido por una cuestión de legalidad de papeles, porque él estaba trabajando en Estados Unidos y no tenía los papeles de visado que exige el país del norte, y realmente lo tuvieron detenido por más tiempo de que él realmente le correspondía. Pero hoy por hoy Alfredo Angulo ya está de nuevo predispuesto para poder retornar a los cuadriláteros, y seguramente ya vamos a tener novedades de cuál va a ser su próxima pelea. Lo mejor para este muchacho, el mexicano Alfredo Angulo. Anoche, haciendo lo que habitualmente se denomina zapping en televisión, el colega Fantino, que no es un especialista en boxeo, pero que últimamente está haciendo entrevistas y zafa bastante, estuvo charlando con uno de los 5 hijos de Carlos Monzón, que se dedica a la prédica de la religión evangelista. Me causó una muy buena impresión, un chico que tuvo muchos problemas ya desde chiquito, visitaba a su papá en la cárcel y el papá estaba muy preocupado por él. Me gratificó el hecho de que se haya reivindicado en la vida y que esté residiendo en Córdoba, visitando asiduamente Santa Fe, y que está saliendo adelante. Hablar siempre de Carlos Monzón es hablar de un hombre que en su momento tuvo errores, cometió un error y lo pagó, pero lamentablemente su vida se cegó en un accidente de automovilismo que todos sabemos. Y bueno, como pugilista, como profesional, siempre va a estar en el reconocimiento de todos los argentinos. A veces me preguntan si nosotros tenemos la posibilidad de contestar las equivalencias y tirar algunas cositas, como por ejemplo, otro día me decía, ¿y un crucero? ¿Cuál es el límite del peso en crucero? ¿Ustedes lo tienen en peso y en libras? Sí, acá hay una tablita que siempre lleva a todos lados Damián Casino y un día me va a regalar una. El crucero tiene límite de 86 kilos, 183 gramos y estamos hablando de las 190 libras. Y el semipesado, 79 kilos, 389 gramos. Hablamos de 175 libras en el boxeo profesional. Esto es para Raúl, un amigote del programa Boxeo Planeta, aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. y continúa de esta manera. Le cuento lo que viene el viernes 17 de agosto en el Club Caja Popular San Miguel de Tucumán, Televisa Days Sport. Marcela Eliana Acuña, la formoseña, estará enfrentando a Betiana Alejandra Viñas, mendocina retadora, a 10 asaltos por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo. También estará combatiendo Alberto el Puma Santillán. Enfrentará a Julio César Ruiz a 8 asaltos en categoría ligero. Ya está todo preparado para que Salgado se mida con Johnny Barros. Juan Carlos Salgado, actual campeón mundial superpluma de la Federación Internacional de Boxeo, enfrentará a nuestro Jonathan Barros. Jonathan Barros, que va a estar combatiendo en una categoría superior a la que habitualmente lo hemos visto. Estará combatiendo en categoría superpluma. Sabemos que Johnny Barros ha sido campeón mundial AMB en la categoría pluma y bueno, fue destronado por supuesto por Celestino Caballero en un combate en el Luna Park. Realmente dice estar bien, tiró por ahí, dice bueno, voy, noqueo, cobro y me vengo con el cinturón. Realmente, como dice la muchachada, se agrandó Chacarita. Está bien. Bueno, está bueno que se tenga confianza. Me parece un poco exagerado por ahí la confianza de Johnny Barros. Mirá, Luis, ¿autoconfianza Juan Carlos o publicidad? Es un peleador durísimo. Me parece que los dos protagonistas de son boxeadores diferentes. Salgado es un boxeador más tirador. Y bueno, Barros es un boxeador más técnico, carente de pegada, pero vamos a ver cómo se mide en una categoría superior. Esto va a ser en el Deportivo Miguel Hidalgo de Puebla, en Puebla, en México. En México. Y por supuesto va a estar televisado, seguramente usted lo va a ver ahí por el Golden. ¿Recordamos la fecha? Sí, este próximo sábado. Va a estar televisado seguramente por Golden, usted que siempre ve boxeo mexicano. Golden Knockout. Ojalá nos estén escuchando. Excelentes periodistas. El abrazo grande, enorme para todo el equipo periodístico deportivo de Golden Knockout. Gente de México. Me gustan como lo relatan, como lo dicen. Y además la creatividad que tienen para las distintas instancias que se van produciendo en los distintos combates, ¿no? Así que el respetuoso saludo y la consideración por su capacidad para hablar de boxeo. Recordamos que el Servicio Gastronómico de Boxeo Planeta en esta edición 112 estuvo a cargo de nuestro técnico operador, el joven Cristian. Y se va a tener que aguantar el boomerang porque en realidad va a salir pipón, pipón. 25 de agosto, Estadio Polideportivo Club Banco Provincia. Se estarán enfrentando Ezequiel el Olímpico Maderna con Oscar Escopeta Vélez. 25 de agosto, título latino supermediano en juego. ¿El último apodo? ¿El último apodo? ¿El Olímpico puede ser? El Olímpico, sí, sí. Pero el otro es Escopeta. Escopeta, sí, señor. ¿Quién era Escopeta en principio? Monzón, Carlos Monzón. Carlos Monzón. Hay que ponerse Escopeta, papi, ¿eh? Espero que estés a la altura. Lo que importa y mucho en estos momentos es que al margen de ganar, de perder, cuando las cosas se hacen con seriedad, con profesionalidad, uno siente que en cualquier momento llegan los triunfos. El reconocimiento para los dos boxeadores que presentó Argentina en los Juegos Olímpicos, más allá de que cada uno haya llegado hasta donde llegó, pero en Salverio Fuentes indudablemente hay un buen maestro. Se seguirá trabajando y si hay buena materia prima, vendrán los resultados. Y por supuesto, desde aquí la felicitación para el ENART, porque he escuchado que todos los atletas que regresaron de los Juegos Olímpicos han reconocido que hay un apoyo que va increyendo y que se trata nada más y nada menos que de un proceso. 18 de agosto, sí. Campeonato Mundial Peso Gallo, Asociación Mundial de Boxeo, Jackie Nava enfrentará a Lisa Brown. Ajá. Jackie Nava. Valle de Guadalupe en Baja California. Va a Guadalupe, ser Guadalupe, me Guadalupe, suena ese nombre. ¿Te le suena a Guadalupe? Sí, sí. ¿Sí? Mi señora, bueno. Che, perdón, no es simplemente. ¿Usted cómo le dice? No es simplemente la su traductora señora. Oficial de Boxeo es Planeta. Es la traductora oficial de Boxeo Planeta. Pero mire, un poco, no vamos a tener problema con Josué y con Alma porque usted no defiende a Guadalupe periodísticamente. Un abrazo a todos. ¿Le bueno, cerramos el concurso? Dígame, ya tiene. Bueno, el sí, ganador. El ganador es. A él le dicen simplemente Carlos. Concurre habitualmente al gimnasio de Luciano Ploner. Es un señor de 55 años, un señor en todo el sentido de la palabra. Y bueno, participó y en este precario, pero bolillero al fin, salió ganador de la remera Gentileza Olimpia Deportes. El abrazo grande para Roberto ya Omar. Ya te doy la tarjetita. Kobe. Deme la tarjeta que se la voy a pasar para que pueda ir a retirar, por supuesto, el obsequio de Olimpia Deportes. Los clásicos universales en el 88-9 vienen inmortales, después de... ¿Inmortales? Sí, ya están preparados y no quiero que me rete Guillermo Aldonati porque... No, pues, para nada. Ahí, bueno, no, el otro día... Le vamos a entregar como corresponde. El abrazo grande a Roberto Marco, que también está escuchando Boxeo Planeta. El Robby, por supuesto. Amigazo. Amigazo junto. Qué palabras que me mandó. A la gente de Los Campeones en el Ring, en su titular Amigo Raffaelli. Y por supuesto, el abrazo grande a toda la muchachada, José Bocassi, Diego Romero, el muchacho José Sassali. Bueno, toda la barra de Mingo, realmente los campeones en el ring son los padrinos de Boxeo Planeta y los que han también dado el puntapié inicial para que hoy por hoy exista el único programa de boxeo que se hace desde la ciudad de Rosario. Vamos ya cerrando edición. Por supuesto, recordamos que a partir del día de mañana en www.boxeoplaneta.blogspot.com van a encontrar esta edición número 102 grabada. Si por ahí tenés algún amigo que no pudo escucharlo en vivo, a través de nuestro blog, tenés la posibilidad de escucharlo por ahí y tomando un cafecito a la noche en tu casa o algún matecito a la tarde, bueno, según tus horarios. Y que se metan en el blog y pueden hacer uso del mismo para ubicar a los gimnasios con la dirección correcta a cargo de quién están, en el horario que atienden, porque ese servicio es totalmente gratuito por parte del equipo periodístico de Boxeo Planeta. Aquí el único que falta es Claudio Martínez, pero Claudio Martínez está siempre con nosotros. Bueno, también nos manda información Marcelo González de Combate Space, por supuesto, a través de Arano Box. Hay gala de boxeo, tiembla el valle. Cristian Ruber Gramajo enfrentará a Cristian Torres en pelea de fondo por el título mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Superpluma. También Abel La Pantera Robledo enfrentará a Oscar Coquito Núñez, título latino Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Superligero. Va a televisar DirecTV. Esto va a ser el viernes 24 de agosto, Polideportivo Fray Mamerto Esquiú de la provincia de Catamarca. Televisa DirecTV y, por supuesto, lo auspicia Arano Box. Le agradecemos enormemente a un gran periodista como es Marcelo González. Nos despedimos hasta el miércoles que viene, si Dios lo quiere así, con Boxeo Planeta en 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. La gratitud es siempre para todos los oyentes que nos apoyan y nos permiten seguir adelante. Se viene la peña, amigo. En cualquier momento nos juntamos en la peña. Cristian, gracias por tu trabajo, por el esfuerzo que haces siempre por Boxeo Planeta. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Damián. Bueno, como siempre, agradecerles que estén del otro lado y que sigan apoyando este emprendimiento que junto a Luis Alberto Parpacelli hemos denominado Boxeo Planeta. Lo que se viene, los clásicos inmortales. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz. Radio Gran Rosario, 88.9. Radio Gran Rosario, te eligió para que la escuche. Radio Gran Rosario, 88.9. Radio Gran Rosario, el sonido que buscas. De lunes a viernes,